aún eres joven, tienes mucho por vivir. No siempre las cosas van a salir bien. Tú sabes que hay tanta gente que te ama y desean ver aún la luz de tu alma. No sé por lo que estés pasando, pero trataré de entenderlo. Solo debes mantener abiertas las puertas de tu corazón. Eres un ángel que aprende a volar para sonreír. A veces hay que llorar. Un bello ángel del cielo has bajado para con felicidad del mundo iluminar. Desahógate, ya terminará. Tras de la tormenta un arco iris surgirá. Desde el cielo alguien te cuida, espera ver tus sueños hechos realidad. Se irá el dolor de este día. Mientras vivamos siempre amanecerá. El sufrimiento a veces es el mejor guía. Si logras resistir te fortalecerá. La vida siempre será tan absurda como pueda llegar a ser. Solo tenemos que aceptarla y hacer con ella lo mejor. Eres un ángel que aprende a volar para sonreír. A veces hay que llorar. Del mundo iluminar. Desahógate, ya terminará. Tras de la tormenta un arco iris surgirá. Desde el cielo alguien te cuida y espera ver tus sueños hechos realidad. Esos muros que te encierran ya los derribarás. Lo has hecho bien, solo debes continuar. Deja escapar el pesar que escondes también. Deja de ser una y otra vez. No me des razones para extrañarte. Yo quiero verte hasta un futuro distante. No te rindas, yo quiero verte vivir. Eres un ángel que aprende a volar para sonreír. A veces hay que llorar. Un bello ángel del cielo has bajado con felicidad del mundo iluminar. Desahógate, ya terminará. Tras de la tormenta un arco iris surgirá. Desahógate. desde el cielo, alguien te cuida y espera ver tus sueños hechos realidad. Desde el cielo, alguien te cuida y espera ver tus sueños hechos realidad.